Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén con nosotros nuevamente en Programas Sociales Croc. Recuerden, lunes, miércoles y, por supuesto, los viernes a las 2:30 más o menos de la tarde aproximadamente en www.radiotvcroc.org. Y no podía ser posible este programa, obviamente, sin la conducción también de mi amigo Seth Gómez. Seth, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu viernesito del día de hoy? Estimada Edith, un gusto estar aquí contigo. Querido Radio Escuchas, un saludo. Pues el viernes pinta bien para hacer un fin de semana de trabajo, la verdad, pero muy a gusto, me gusta ser productivo, entonces a darle a esto. Claro que sí, estuvimos hablando dentro de los programas sociales sobre el cambio climático y está obviamente dentro de una de las preocupaciones de nuestro líder, el senador Isaías González Cuevas, y hablamos esta semana sobre el tema, ya que hace un par de semanas estuvimos reforestando con la delegación Magdalena Contreras, estuvo ahí el señor Juan Sánchez y diferentes autoridades, obviamente uniéndonos a la causa de cuidar nuestro planeta. El día de antier, el día miércoles, estuvimos hablando exclusivamente de cuánto contaminan el medio de transporte, ya sea colectivo e individual, ¿no es así, amigo? Así es, y también hablamos acerca de algunas pequeñas acciones que cada quien en su casa puede llevar a cabo para revertir estos estragos del cambio climático. Fíjate que el día de hoy nos gustaría platicarles, queridos radioescuchas, un poquito acerca de los impactos que el cambio climático tiene en nuestro planeta. Estos impactos, pues, se manifiestan de manera diferenciada en las distintas regiones del planeta e incluso de los países. Las alteraciones en los patrones de lluvias, el aumento de la temperatura media anual y la mayor intensidad o frecuencia de eventos ciclónicos como huracanes son algunos de los efectos que ya se están observando. Las condiciones que hacen de México un país megadiverso también lo vuelven particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología y el Cambio Climático, lo conocemos con las siglas de INEC, México es susceptible de enfrentar los siguientes impactos del cambio climático. El incremento de la temperatura media de entre 2 y 4 grados centígrados para el periodo 2020-2080, sequías en el norte del país. También aumento del nivel termal del mar, particularmente en las costas del Golfo de México y el Mar Caribe, van a ver. Un ciclo hidrológico más intenso, con mayores tormentas, menos disponibilidad de agua y más inundaciones. También un incremento en las enfermedades transmitidas por vectores. Mayor número de incendios forestales, afectación en la biodiversidad y distribución de especies. Y fíjense que algunos de estos impactos ya son evidentes. Por ejemplo, en el 2011 se registraron heladas, incendios forestales y obviamente sequías severas en el norte del país, lluvias extremas principalmente en las regiones centro-sur y sureste, así como inundaciones en el sureste, particularmente en Tabasco, y huracanes en las costas del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Pues ya es un tema del día a día, ¿no? Esto de los huracanes, la mala temporada, el extremo del clima si hay tanta sequía, y que afecta al medio ambiente, pero también afecta a la economía de las personas. Imagínense ustedes, compañeros, compañeras de la CROC, conocerán en algunos otros estados de la República, gente que se dedique a la siembra, a la cosecha, y que de ahí depende su familia por completo, ¿eh? ¿Qué pasa si no llueve? ¿Qué pasa si hay muchísimo calor, se seca el maíz, qué sé yo, la cosecha, o simplemente no rinde frutos? Sin duda estos fenómenos meteorológicos, pues, crean o generan un gran impacto dentro de su modo de vida. También la otra parte, no tanto la sequía, sino también las inundaciones por las lluvias torrenciales, pues muchas veces Son un peligro tanto para la población como para la salud, ¿no? Porque obviamente, pues con el encharcamiento de agua y demás, últimamente hemos visto que se han generado estos picaduras de mosquito que transmiten virus que son como que más agresivos con nuestra salud, como por ejemplo el Zika. Exacto, que está muy de moda, por así decirlo, pero es por algo, es un problema latente. Del cual, recuerden, ahorita hay una campaña muy importante, las personas que están embarazadas, obviamente los niños y las personas de la tercera edad, tener más cuidado con ello. Fíjate que una de las áreas de trabajo de la WWF, que esta es una asociación que trabaja muy de la mano con el gobierno mexicano, consiste en monitorear los impactos del cambio climático en especies, ecosistemas y sectores clave para promover acciones contra... con las comunidades que ayuden a contrarrestarlos. Por ejemplo, en la región del arrecife mesoamericano se lleva a cabo acciones de monitoreo sobre la salud del arrecife coralino y episodios de blanqueamiento e impactos de eventos extremos. La conversación de bosques y superficie con vegetación natural a otros usos de suelo, como lo es el agrícola, el pecuario, el urbano e industrial, contribuye de dos maneras al cambio climático que lo vamos a abordar en unos momentos. Uno es al deforestar o degradar los bosques, se generan emisiones de los gases que retienen el calor en la atmósfera. Otro es que los bosques capturan carbono y al darles otros usos se pierde su capacidad de almacenamiento. La relación entre bosques y cambio climático es muy estrecha. La importancia de conservar los bosques no solo tiene que ver con su capacidad para almacenar carbono o las emisiones de gases de efecto invernadero, que resultan al degradarlos y quitarles su cubierta forestal, sino que proveen servicios irreemplazables, como captura de agua, hábitat para diversas especies, generación de microclimas y sustento de comunidades locales. Ahorita abordando este tema, bueno, no sé si a ti te guste ver estos programas de documentales como Discovery, donde hacen excelentes documentales precisamente de este tema, del cómo sufren los animales y este ciclo de la vida que tenemos por el cambio climático. Y lo hacen visualmente total. Creo que es un gran ejemplo para darnos cuenta de que sí, algo está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Exactamente, y es que la tala ilegal desmedida junto con los incendios forestales provocados y el cambio de uso de estas tierras hacen que obviamente los ecosistemas cambien y se generen diferentes consecuencias que obviamente a nosotros nos afectan. Y también, aunque digamos que no, pues obviamente la escasez de ciertos animales o de cierto tipo de especies que se van cada vez deteriorando y que en ocasiones pues llega a la extinción, es una realidad. Y la mayoría, como lo dijimos a un inicio de esta semana, es provocado por el ser humano. Así es. Hay un impacto simplemente en la demanda de los alimentos, por ejemplo, si hay una especie en sí que ya esté más demandado, que sea más difícil de encontrar, pues este alimento se va a incrementar económicamente, nos va a costar más trabajo conseguirlo, va a haber más oferta, más demanda, y creo que el problema del cambio climático tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Muy cierto, muy cierto. Y sobre todo tener conciencia de que todo lo que producimos, todo lo que consumimos, a final de cuentas tiene un impacto sobre todo el medio ambiente. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poquito de música? Vamos a escuchar a Triciclo Circus Band con esta canción que se llama Cada Vez. Regresamos para seguir hablando del cambio climático. De la reforma educativa ya está en marcha. El censo escolar identificó las 20.000 escuelas con mayores carencias de todo el país y cada una recibió recursos para mejorar sus condiciones. Las comunidades escolares de cada plantel deciden en qué utilizar el apoyo para mejorar sus instalaciones. Construir mejores escuelas es el primer paso para una educación de calidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Mi nombre es Daniela. Soy de Tuxpan, Veracruz. El bullying en mi caso empezó con apodos en la escuela. Después se aumentó el hecho de las redes sociales. Eso lo transformé en lo que es el proyecto No Ciberbullying, No Bullying. Al terminar alguna conferencia, algún joven me dice: no pensé que las personas se sintieran tan mal por mi culpa. Es una batalla en la que tenemos que estar involucrados todos los mexicanos. Que los jóvenes se decidan a decir: yo también quiero hacer algo por México. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Pues seguimos transmitiendo, por supuesto, desde Hamburgo 250, en nuestra cabina, por supuesto, de Radio TV Croc, hablando del cambio climático, un tema muy importante que hay que concientizar y educar a la gente. Les recordamos, nos pueden seguir a través de Radio TV Croc, en la página, por supuesto, en el Twitter, en el Facebook, en la fanpage, en el Instagram. Ahí nos pueden publicar todos sus comentarios. Ya tenemos, porque ustedes lo pidieron, el área de podcast, ¿no es así, amigo? Así es, la gente puede escuchar, si no alcanzó a escuchar los programas en su horario habitual, pueden escuchar la repetición en estos podcasts que están disponibles en nuestro sitio web www.radiotvcroc.org. Así es, así que ya lo saben. Y bueno, regresando al tema del cambio climático, a nivel mundial se estima que el 20% de las emisiones de GHG provienen de la pérdida de bosques, lo cual representa más que todo el sector transporte. Mientras que en México la cifra se calcula en alrededor del 10% del total de emisiones. Por ello, se promueve la reducción de emisiones de deforestación y obviamente de degradación, además de la conservación de la biodiversidad y otros beneficios. Esta visión es conocida como RED, con doble DDD y un signo de más por las siglas en inglés, y se impulsa una meta de cero emisiones por deforestación y degradación forestal al 2020, o sea que todavía le cuelgan unos añitos para hacer esto posible, lo cual pues significa prácticamente detener la conversión de bosques naturales a otros usos. Esta meta es pues muy ambiciosa, obviamente, pero posible si es que se implementa a una escala global un esquema con las siguientes características que les vamos a ir mencionando poco a poco. Pues se contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con metas nacionales que se enfocan en un objetivo global. Conserva la biodiversidad e integridad de los ecosistemas. Contribuye a modos de vida sustentables y equitativos al atacar los procesos que provocan la deforestación y degradación forestal. Reconoce y respeta los derechos indígenas y de las comunidades locales, promoviendo su participación, incluido el consentimiento libre, previo e informado sobre las acciones que afectan sus tierras y recursos. Porque a veces es lo que pasa, ¿no? Que ya lo habíamos platicado en la reforma educativa, por ejemplo. El gobierno federal o los gobiernos estatales toman decisiones sin tomar en cuenta los estilos de vida o las costumbres que cada región o cada población tienen. Entonces hay que respetar a estas personas que obviamente en el caso del medio ambiente pues les afecta directamente a ellos. Sí, no es lo mismo obviamente vivir aquí en la Ciudad de México que a lo mejor una comunidad indígena. El ecosistema, la naturaleza en la que viven es totalmente diferente a la que tenemos aquí en la ciudad. Así es, ¿no? Y también se movilizan recursos para la acción de manera coordinada. Bueno, ¿cuál debe de ser la adaptación y manejo del territorio? Pues aunque se lograra reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, los cambios en el clima generados por las concentraciones actuales en la atmósfera se sentirán por mucho tiempo. La adaptación se refiere a las modificaciones que individuos, gobiernos y la sociedad en general debemos hacer para disminuir los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que resulten del cambio climático. Para ecosistemas y especies, los cambios están siendo más rápidos que su capacidad de respuesta, lo cual tiene pues serias complicaciones para su conservación. Antes era muy fácil que te llevaran al zoológico, ¿no, amigo? Y ver gran variedad de especies, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Que el panda, ¿no te tocó Flap? O antes que no había esta nueva ley del circo, era la oportunidad de ver los animales, ¿no? Hoy en día los chiquillos pues ven a través de las aplicaciones, del teléfono, de la televisión, cómo es su hábitat. O cuando los llevamos a algún zoológico, que todavía hay por supuesto, pues el hábitat es sumamente artificial, no tiene nada que ver, y muchas de estas especies pues se están agotando, están en peligro de extinción. Entonces yo digo, ¿qué nos espera en unos 20 años? ¿O qué estamos esperando que pase? Más bien, ¿qué es lo que estamos haciendo para evitar que esto pase? Es la pregunta, yo creo, fundamental que todos nos debemos hacer cada día. Bueno, fíjate que el alto grado de exposición del territorio nacional a eventos hidrometeorológicos, que esto se refiere a los huracanes y a las tormentas tropicales, todos estos fenómenos extremos por las características geográficas del país, que incluyen su topografía accidentada, extensas costas y grandes zonas desérticas, además de las condiciones de pobreza, deterioro de recursos naturales y gestión inadecuada del territorio, pues hacen de México un país altamente vulnerable a la variabilidad climática actual y obviamente a su futura intensificación. También busca aumentar la resiliencia de comunidades y ecosistemas. Este término está muy de moda en psicología. Cuando algo malo nos pasa, lo que es la resiliencia, es que nos hacemos más fuertes. Tomamos esto negativo que nos haya pasado, una muerte, un divorcio, una pérdida de empleo, y la resiliencia es ese poder de todas las adversidades, adquirirlas para lo que vamos a hacer posteriormente nos salga mejor. Y aquí está hablando, pero de aumentar la resiliencia en comunidades y ecosistemas a los efectos del cambio climático. ¿A través de qué? Pues del trabajo con organizaciones locales, obviamente el gobierno y el sector privado. Este enfoque está integrado parte de la idea de que solo si se toman en cuenta las necesidades de las comunidades y se manejan adecuadamente los sistemas naturales, pues podremos adaptarnos a la variabilidad climática actual y a los cambios a largo plazo, que yo creo que es lo que nos hace falta, que la gente hable, diga cuáles son sus necesidades, qué es lo que está pasando en su comunidad, en su zona, y darle seguimiento, ¿no? Exactamente, y sobre todo que los expertos evalúen esta situación y que vean cuál es el plan a seguir.

Casi siempre perdemos en penales. Entonces no se puede. Pero hoy somos campeones olímpicos. Entonces sí se puede. Fuimos capaces de construir una de las ciudades más grandes del mundo sobre el agua, la Ciudad de México. Entonces sí se puede. Tenemos riquezas que otros no tienen. Petróleo, plata, bellezas naturales. Entonces sí se puede. Tenemos las ideas y las ganas para transformar al país. Entonces sí se puede. Tenemos la energía, tenemos el compromiso para mover a México. Entonces sí se puede. Somos México. Tenemos una firme convicción. Sí se puede. Gobierno de la República. Hace días que te observo y he contado con los... Ya estamos de regreso. Aquí en Programa Social Scrooge seguimos hablando acerca del cambio climático. Si nos permiten, les vamos a seguir platicando un poquito acerca de cómo es la adaptación al cambio climático. Fíjate, Edith, que resulta compleja porque debe desarrollarse en el contexto local y tener el soporte de políticas a nivel regional, nacional e incluso global. En este sentido, algunas instituciones pueden jugar un papel relevante gracias al trabajo directo con comunidades, el apoyo a la construcción de las políticas ambientales del país y el intercambio de experiencias en la red global y su influencia en las negociaciones internacionales. Sin embargo, no hay que olvidar que la adaptación es un proceso y apenas está iniciando. En la medida en que integremos las lecciones aprendidas, podemos disminuir la vulnerabilidad y crear mayores capacidades para hacer frente a los retos. Aquí me resalta un poco el que menciona, no hay que olvidar que es un proceso y apenas está iniciando. ¿Tú desde tu perspectiva crees que sea, estemos a tiempo, ya no estamos a tiempo, aún se puede hacer algo o cada vez vamos peor? Pues las afectaciones que tenemos por todo el daño que le hemos hecho al planeta ya las estamos sufriendo. Entonces, la cuestión es hacer algo ahorita para que en un futuro no estemos peor, ¿no? Porque ahorita los estragos que hay en el medio ambiente ya no van a desaparecer. Ahorita lo que tenemos que hacer es intentar que ya no se empeoren estas situaciones. Porque obviamente hay personas que están en una parte más vulnerable, digamos, por así decirlo, del país. Por ejemplo, algunos amigos andan de vacaciones en la parte sureste del país. Fueron a la playita, pensaron que iban a ir a disfrutar, etc. Y ahorita, pues ándale, que entra un huracán. Un huracán. Y pues ahorita están sufriendo porque... Y no solo en cuanto al estilo de vida, ¿no? Que digan, ah, ya perdí mis vacaciones, no. Sino que podría ser algo muy peligroso. Claro. Entonces, todas esas personas que dependen, no solamente viven en esos sectores cercanos al mar, sino que dependen además de ese estilo de vida, que trabajan en los hoteles, en los restaurantes que están cerca del mar, pues obviamente su vida se ve afectada. Claro, en todos los sentidos. Recuerden, muchos de ustedes que trabajan en zona hotelera, mis compañeros de la, creo que les mandamos un saludote, pues es su temporada alta, ¿no? Estamos de vacaciones y lo que buscamos a lo mejor nosotros como vacacionistas y los que vienen de otros países es pasar un buen momento. ¿Cuántos vuelos igual no se cancelan a causa del clima? Exactamente. Y ya ya ni siquiera es una temporada o en este mes, es, ya ahorita no se sabe. Así es. Esto bajo las siguientes premisas, fíjense. Atendiendo la vulnerabilidad actual a la variabilidad climática, pues estaremos mejor preparados para afrontar los cambios futuros en el clima, que es de lo cual estamos hablando en este momento. Para propiciar una adaptación eficiente de ecosistemas y especies, es necesario disminuir el impacto actual de las actividades humanas en los mismos. También la conservación y fortalecimiento de la infraestructura natural es prioritaria para la adaptación al cambio climático. Fíjate que en este sentido, en la parte de una adaptación eficiente de ecosistemas, a mí me llamó mucho la atención ahora que, precisamente hablando del sureste del país, que andaba en Quintana Roo, uh-huh. En el área de Playa del Carmen, de Tulum, por ejemplo, hay empresas que están muy comprometidas en respetar el medio ambiente. Hay, por ejemplo, los parques temáticos que en vez de arrasar y armar, montañas rusas y demás juegos mecánicos, adaptaron las atracciones para que estuvieran dentro del ecosistema. Entonces no afectaron para nada el ecosistema, lo cuidan y contribuyen a que siempre esté sano en algún sentido, y la gente puede ir y divertirse dentro de esta área natural. Pues yo creo que hace falta mucho esta mentalidad. A veces empresarios, hay que decirlo, que buscan también un ingreso, buscan estas zonas, pues por así decirlo, arqueológicas o sumamente naturales, por vender pues el sueño de cualquier persona, ¿no? Vivir en un paraíso, entre comillas. Pero ¿cuántas veces no hemos visto en televisión y en las noticias que pues es un desastre natural? Todos los seres vivos que estaban presentes, pues por crear un edificio, un centro comercial, cuántas películas hasta infantiles no se han sacado. Sí. Como la de los invasores, me acuerdo muy bien. Ajá. Donde los animalitos literal pues se quedan sin alimentos y todo, y empiezan a comer comida chatarra y del basurero. Pues es una realidad, o sea, a lo mejor lo vemos en las películas, en las series, pero está pasando. Y por ejemplo, en nuestro caso que vivimos en una megápolis, una literal selva de asfalto y de concreto, pues a veces no tenemos arbolitos que filtren el aire que nosotros estamos contaminando con los autos y con demás cosas. Entonces, pues obviamente nuestra calidad de vida y nuestra salud pues se va deteriorando. Así es, hay que tener de verdad mucho cuidado. A lo mejor, les voy a ser franca, van a decir, ay, otra vez hablando de este tema, ay, el cambio climático, ay, pues sí, a mí no me está afectando en nada. Claro que sí nos está afectando, simplemente al despertarnos, al respirar, ya no es el mismo oxígeno que respirábamos hace unos 10, 20 años cuando salíamos a la calle. Hoy, hace unas semanas, me alarmó mucho, mis suegros viven más hacia el estado. Y había unas personas, no muy lejos, pasando Cuautitlán Izcalli, que decidieron venirse a vivir aquí a la Ciudad de México. ¿Qué les gusta? ¿Unas 2 horas de diferencia? Sin duda. Más o menos. Pues vinieron aquí a la Ciudad de México, llevaban un mes rentando un departamento por acá, el señor ya se había cambiado de trabajo, y resulta que a su pequeño de 2 años empezó a intoxicar de la piel, y nunca le había pasado en la vida. Y entonces, no, pues, unas... como alergia, le dio varicela, sarampión, pues lo llevaron al médico y pues no, está raro, y a lo mejor una alergia, lo trataron, no, otra vez, y así hasta que le hicieron estudios, y adivinen cuál era el problema, el clima. El niño estaba teniendo una reacción en su piel precisamente por el clima, que aparentemente son 2 horas, 2 horas y media de diferencia, pero obviamente él vivía pues en un lugar menos poblado, tal vez con más árboles alrededor, más natural, y llega aquí a la Ciudad de México y se enroncha. O sea, imagínate nosotros, o nuestra piel o la de nuestros hijos, a qué grado de contaminación estamos acostumbrados. Vamos a nacer con 3 ojos como el pescado de los Simpsons. Pues no faltará mucho para ello. Pero sí, ahí está un ejemplo claro de que sí nos está afectando este cambio. Fíjate que algunas de las acciones estratégicas necesarias incluyen, por ejemplo, el desarrollo de métodos y lineamientos estandarizados para análisis de vulnerabilidad y selección de medidas de adaptación a nivel estatal o regional. Claro, no es lo mismo. Es como, por ejemplo, quieren atacar un problema en China y quieren traerlo acá, el mismo sistema, pues no nos va a funcionar igual, como la vez que nos estábamos hablando del sol artificial aquí. Sí. O sea, a ese grado vamos a llegar y al ratito lo van a querer implementar aquí. Sin duda. Casi no se nos da. Hay otro que es la promoción de conectividad de áreas con alta biodiversidad como medida nacional de adaptación, que ese es otro, adaptarnos a los cambios, por muy buenos que sean, a veces el ser humano no es está dispuesto. Es muy complicado. El incremento de resiliencia en ecosistemas vulnerables, particularmente humedales costeros. También la definición de lineamientos para la adaptación en áreas naturales protegidas. Y el establecimiento de reservas de agua como acciones prioritarias de adaptación. Pues ya nos vamos, se acabó el programa el día de hoy. Yo les agradezco mucho, Seth, un placer como siempre el vernos aquí. Recuerden, lunes, miércoles y viernes, programas sociales Croc. Gracias por escucharnos. Edith, gracias por acompañarme. Un placer como siempre. Los dejamos con esta canción de Julieta Venegas, se llama Me Voy. Hasta la próxima.